A los colegas de Allen para ver qué opinaban ellos en referencia a lo que nosotros habíamos recibido como denuncia. Sí. En virtud de eso, ¿sí?, se elabora, se redacta una nota. Esa nota, que es un borrador porque no tiene firma ni nada, fue presentada a un corresponsal del diario Río Negro. Ajá. Ahora, si usted me pregunta por quién, no se lo puedo contestar. Está bien, pero ustedes no, esa nota la... Sí, esa nota la hicieron para poner a consideración del resto de los asociados. ¿Para qué? En la comisión directiva del distrito, ¿sí?, más los colegas matriculados de Allen consideren a ver si el tenor de la nota, si era veraz, si no era veraz, todo aquello que se vertía, como para después presentar, sí, algo en el municipio, no solamente por la denuncia, sino para también tener un relevamiento de qué es lo que hace la municipalidad de Allen en referencia al tema. ¿Y nunca llegaron a obtener la respuesta del resto de los veterinarios de Allen a quienes les hicieron llegar esta consulta? Sí, por supuesto. El jueves 20, en virtud de que hicimos una jornada acá en General Roca, vino el doctor Barracina y el doctor García y personalmente pudimos tratar el tema, ¿sí? La doctora Pirola no asistió. Ajá. ¿Sí? Entonces, sí, ellos emitieron una consideración al respecto. Bien, ¿y todavía no han hecho ustedes un pronunciamiento formal? La presentación definitiva no la hicimos y la vamos a hacer personalmente. Y en cierta medida, hoy habló conmigo la señora Susana Volvich. Sí. Y sí, en cierta medida, de lo que se nos dijo a nosotros, sí, está ocurriendo esto, ¿no es cierto? Ah. El colega, con todo respeto, la persona que está haciendo las esterilizaciones... No sabemos en realidad si es colega. ¿Sí? ¿Por qué no sabemos? No porque no lo sea, digo, no sabemos. Porque en realidad en los registros del colegio no figura. Pero en el de Río Negro. Seguro, y estamos trabajando en Río Negro. Ah, según lo que nos indican es que está matriculado, o por lo menos trabaja en Neuquén esta persona. Está muy bien, pero existe una ley, ¿sí? Sí. ¿Cómo podemos determinar si es colega o no es colega? Tenemos que ir a los registros que tiene la provincia, ¿sí? Claro. Porque estamos trabajando en la provincia. Pero no porque el distrito lo dice, sino porque hay una ley. ¿Y esto la Sociedad Protectora de Animales no lo sabía? Ella dice que no. Ah, es decir, no hubo actuación de mala fe ni nada por el estilo, con ánimo de perjudicar al resto de los colegas. Yo estimo que no, porque acá nadie quiere perjudicar a nadie, todos queremos trabajar en virtud de la salud animal. Yo no, de ninguna manera... considero que haya mala intención de ninguna de las partes, ¿sí? Está bien. Lo que pasa que la señora Volmi me decía, no, porque el precio que nos está pasando este veterinario difiere mucho de lo que nos pasan otros colegas. Claro. Pero claro, yo le hago esta pregunta. Si yo opero en la cabina de una camioneta, ¿sí?, donde no tributo, donde no me matriculo, donde... no hago un tratamiento de residuos patógenos, obviamente que voy a tener un precio diferencial, pero las consideraciones deben hacerse ante iguales circunstancias, es decir, todos quienes estén matriculados, todos quienes estén tributando, todos quienes paguen tasas retributivas en la municipalidad, ¿me explico lo que está claro? A partir de estas observaciones que ustedes hacen desde la Sociedad Protectora de Animales, ¿les han asumido de alguna manera un compromiso como para regularizar esta situación de aquí en adelante? Porque, a ver, tiene 3 semanas esta campaña y tengo entendido que el aporte que el municipio iba a otorgar era mensual como para trabajar durante varios meses. Nosotros no somos quien como para que nos den una respuesta de qué es lo que van a hacer o regularizarlo, pero en tanto no se regularice, la denuncia va a hacerse efectiva. Va a hacerse efectiva. Bueno, independientemente, ya teniendo en cuenta que hay cuestiones que fueron consumadas, la denuncia igual va a correr. Sí, o la presentación, mejor dicho, sí, yo me expresé mal por ahí con denuncia. Sí, una presentación, sí, pero todo para que se aclare y para que se normalice y para que se trabaje de la mejor manera posible. ¿Quién es la autoridad de aplicación de la ley esta? Y en cada municipio tiene, en su ejido, tiene la responsabilidad de hacerla cumplir. Por el poder de policía que ejerce en cada lado. Nosotros no tenemos poder de policía.